Bueno, Enrique Adrogué, nos encontramos hoy acá en la fiesta del Chacarero. Recién acaba de terminar el remate. ¿Cómo estás viviendo esta fiesta, Enrique? Bien, la verdad que muy contento. Ya estuvimos presentes el año pasado y la verdad que año a año esto viene creciendo. Se le quiso dar un impulso, si bien se llama fiesta del Chacarero, pero se quiso incorporar a la ganadería. Y la verdad que muy contento, mucha colaboración de la gente. Ayer se encerraron todas las haciendas que salieron con destino faena, con un muy buen conjunto de novillos, vaquillón y vaca. Se vendió bien ayer, ¿no? Se vendió muy bien. Hay que pensar que la última semana el mercado había aflojado un poquito, pero bueno, el valor de los novillitos entre 10.50 y 10.80, el novillo pesado anduvo entre 10.10 y 10.30, 10.40. Ah, muy bien. La vaca 7.50, en fin, no, muy bien, muy conforme, la gente muy contenta y bueno, disfrutando de esta fiesta que nos han invitado a participar y bueno, haciendo un poco, formando parte de esta fiesta. Está bien, y lo merecen, la verdad, porque han trabajado mucho y bien la gente de Chillar. Hoy se vendió todo también. Sí, se vendió todo. Hoy teníamos vaquillonas de algunas cabañas locales de acá que nos están acompañando, como La Blanca, 3T, la Hacienda de Cabrales, el Tara, que nos acompaña también siempre. Y bueno, habían unos 4 o 5 cabañas de negro y una cabaña de Jerez, porque también nos acompañó. Y también don valores muy razonables. Lo negro anduvo entre 5.500 y 6.300, 6.400 pesos. Las vaquillonas pampas se vendieron en 5.000 pesos. Así que, no, bien, toda una fiesta. Los vendedores contentos y los compradores también, porque seguro, se llevan una excelente mercadería. Se llevan una excelente mercadería, tienen la posibilidad de comprar de a 5, que por ahí andando en los remates no es fácil. Y bueno, ese es un poco la idea, hacer integrar toda la gente, ¿no? Enrique, linda la mesa redonda que se armó hoy con Quique, ¿no? Sí, la verdad que muy bueno y bueno, es un programa que en el campo se escucha mucho, en el interior se escucha mucho y creo que Quique tiene un gran programa hecho y bueno, y nos da la posibilidad con su presencia acá de transmitir un poco. Todos los años viene. Sí, por eso, y de transmitir un poco qué es lo que está pasando en el interior, cuál es nuestra realidad y un poco lo que necesitamos para seguir peleando, ¿no? Claro, la verdad que uno agradece porque no solamente estaban los productores, sino que estaban los colegas, como en el caso mío, que también pudimos dar nuestra opinión y eso es bueno, acercarse entre nosotros mismos a los productores agropecuarios para que opinen, para escuchar y para opinar también. No, por eso, sin lugar a dudas, yo creo que va llegando el momento de que de alguna manera tenemos que entender que entre todos podemos hacer muchas cosas. Y más allá de que sea un programa periodístico que lleve un nombre y apellido, yo creo que el hecho de dar la posibilidad de que todos vayan participando nos ayuda a crecer a todos y a transmitir un poco lo que decís, la opinión de todos. Era una mesa donde había periodistas, habían productores, habían acopiadores, en fin. Yo creo que de esas pequeñas charlas van surgiendo ideas y que trasciendan y que lleguen hasta los oídos de tanta gente que tiene la posibilidad de llegar. Yo creo que es importante, ¿no? Lo importante sería que llegue hasta los oídos del gobierno, ¿no? Porque por ahí uno se pone del lado de los productores y los productores critican y bueno, y uno también se hace eco de eso, ¿no? No, por supuesto, pero yo creo que eso se va a arreglar con cirugía, ¿viste? Esta gente, lamentablemente, para que escuche ya no alcanza el audífono. Esto tiene que ir a una cirugía de oído y bueno, yo estoy convencido que en algún momento van a reaccionar y en algún momento va a pasar. Así que, pero lamentablemente los gritos nuestros no deben ser lo suficientemente fuertes todavía. Seguro. Enrique, la semana que viene, gran remate, gran. La semana que viene, el 21, estamos, sí, con prácticamente 7.000 terneros en azul, el de Tangus ahí, así que muy contentos también. Va a haber una calidad de hacienda excepcional, todo ternero y ternera, y alguna vaquilloncita ya de 300 kilos, también como buena futuro vientre. Así que, bueno, los esperamos a todos y esperemos que los precios nos acompañen también. Si Dios quiere, los vamos a acompañar. ¿A qué hora arrancan? Vamos a estar arrancando a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Suerte, Enrique, gracias y nos seguimos viendo. Bueno, gracias a vos, Hugo, como siempre te digo, por seguir todo esto y caminar la provincia entera y llevarle a oídos de tantos docentes que tenés lo que va pasando en los distintos lugares. Gracias, muy amable. Gracias.